tal? Hola, amigos. Hoy vamos a hablar sobre coworking y tenemos a Chus. No, iba a decir Carlos, pero es que se me va tu nombre. Carlos de Árticos. ¿Árticos? Árticos, Árticos. Y Chus de... Joder, esto me cuesta decirlo, tío. Doutrosheito. Eso, es que yo soy andaluz, me cuesta... Doutrosheito. Muy bien, y vamos a hablar de coworking, que es un tema interesante. Y que está muy... Bueno, yo creo que está de moda, no sé. A lo mejor no. Ahora nos contáis. Muy bien, ¿y qué quieres hablar? Yo, sí, por entrar de una manera ligera. Coworking, solo espacio compartido, chan, chan. ¿Qué tal? Venga, no. Chus, tú primero. Carlos, que lleva, tiene más tablas. Sí. Depende. Claro, toma. Ya está. Quiero decir, a ver. Por ejemplo, nosotros en Árticos somos un poco así extraños, ¿no? Porque somos una asociación. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es solo trabajo compartido porque es otra cosa. La gente, al estar asociada, pues tiene otro tipo de... De hecho, espacio compartido, ¿eh? No trabajo compartido. De espacio compartido. Bueno, también trabajo compartido, que coworking al final. Pero en general, independientemente de ser asociación o no, yo creo que el coworking habrá gente que sí que lo use buscando un espacio compartido, pero lo que cualquier gente que dinamice un espacio de coworking busca es que sucedan más cosas. Que sucedan más cosas, no solo sinergias, sino pues hacer eventos que le interese a la gente, intentar que la gente a su vez haga eventos dentro que le puedan interesar a terceros, bueno, toda una serie de cosas que no tienen tanto que ver con voy a trabajar aquí individualmente conectado a mis cascos, ¿no? Ahí, pim pam, en mi trocito de mesa, sino una cosa un poco más completa. También es verdad que hay muchas empresas que hoy en día se ven con que tienen espacio porque antes eran 30 y ahora son 5 o lo que sea, y pues dicen, pues vamos a aprovechar y alquilar estas mesas, y ya le llaman coworking a eso. Entonces dependerá un poco la filosofía del espacio al que te estés uniendo, que suceda que realmente la gente vaya a buscar un puesto y ya está. Y yo he visto un sitio que tiene una sala muy grande, meten cajas de cartón y lo llaman coworking. Se gallas, me parece. Sí. Por eso te digo que es que hay muchos, o sea, ahora mismo pues está de moda, igual un poco también por la crisis o por lo que crea, por lo que quieras, y crecen como las setas, y la filosofía de cada espacio es distinta. Pero tu opinión es más que en mi opinión debería ser algo más que un espacio compartido, debería. Y ahora, por ser un poco caballero, deja que hable otra persona. Venga, Chus, cuéntanos tú. Pues para ir más allá de lo que es un espacio compartido, yo iría a lo que es un espacio colaborativo. La idea es que cada quien sí, con sus cascos, trabaje para sí, pero que tenga en cuenta que tiene gente al lado que en un momento dado le puede dar soporte en aquello que no domina, en aquello que pueda necesitar, y también, ¿por qué no?, darse la oportunidad de que surjan proyectos comunes entre gente que a priori pues no se conocían, no trabajaban juntos, no tenían esa idea. Y lo que decía Carlos, facilitar, aparte de las mesas de trabajo, facilitar que haya eventos que sirvan para el desarrollo personal y profesional, y facilitar que fluya la formación para la gente de dentro, para la gente de fuera, para ampliar la comunidad con gente que a lo mejor no está físicamente aquí, pero que le gusta lo que se vende como marca o como comunidad, y que acude y que a veces pues ayuda y otras veces propone y otras dispone y esas cosas, como el caso de Pepe. ¿Y cómo lo conseguís eso? ¿Cómo conseguís colaborar? ¿Es un espacio colaborativo donde, digamos, que se puedan encontrar puntos comunes y sinergias, talento? Yo he visto, por ejemplo, me llama la atención, el caso de Doutrosheito, que está aquí Chus, sí. Está Chus. Pero en otros coworkings que he visto por ahí, es en plan, aquí hay un espacio, la gente viene a trabajar, pero no hay nadie que esté haciendo el trabajo de... Pues todo eso que mencionáis requiere un trabajo y un esfuerzo. Uh-huh. Realmente una dedicación casi completa. Pues se supone, ¿no?, que la profesión de gestor de coworking era de esas que hace 10 años no existían y ahora sí. Y se supone que es eso, la persona que por un lado facilita, por otro lado pone en relación a las personas, y a veces incluso eso, gente que necesita algo y que está adentro, buscas fuera quien puede venir a proveer de determinada tecnología, determinado servicio, determinada cuestión que pueda hacer falta. ¿En Árticos tenéis una persona dedicada? ¿Y cómo hacéis? Es que yo no creo mucho en eso. Entonces, la filosofía que aplicamos en Árticos es otra, ¿no? Y, pero necesita que la gente... Pero ese trabajo se hace. No, sí, pero entre todos. De manera autoorganizada. Es que Árticos, ¿no?, necesita que la gente toda crea en esa manera de trabajar. 100%. Sea proactivo por sí mismo, sí, ¿no? Sea proactivo por sí mismo. Si no, no funcionaría. Por eso es una asociación. Necesita gente suficientemente anárquica como para decidir que no tiene que haber una responsabilidad única en la gestión del espacio. Y eso es una filosofía, de entender las cosas. Yo creo en esa filosofía, en que las cosas no tienen por qué existir la entidad empresa. Tiene que existir la entidad equipo o grupo de gente que se junta con un fin común. Desde ese punto de vista, tú deberías tener una estructura orgánica en que toda la gente asumiera lo que quiere asumir. Y esa es un poco la filosofía que intentamos llevar. No todo el mundo quiere ese tipo de filosofía. Hay gente que pues, tiene sus proyectos y sí que le interesa saber que el de al lado hace una cosa... Pues, tú eres diseñador, yo soy tal... Pues oye, sé cómo trabajas, tiro de ti. Hay gente que le va una cosa y gente que le va otra. Nosotros ya te digo, lo tenemos así repartido. Cada uno, quiero hacer un evento de tal, lo comenta... Nuestras asambleas están tomando unas cervezas allí, pim pam, entonces lo comenta y si todo el mundo le dice ok, pues le ayudamos y se hace. En ese tipo de organización me imagino que te será más fácil involucrar a la gente, a lo mejor, porque la gente ya está ahí por... Es más fácil igual involucrarla, pero más difícil conseguirla, conseguir que venga gente, o conseguir que la gente se apunte primero, porque no tenemos campañas de comunicación como tal. La gente te conoce al final, o las cosas que haces, o porque pones en Twitter un rollo que hiciste o tal. Porque no hay nadie que dedique, pues voy a coger un tiempo completo, no todo el día, y lo voy a dedicar a promocionar aquí el espacio, lo que hacemos. Y por otro lado, la gestión, el trabajo de gestión se reparte entre todos y muchas veces pues es un peñazo hacer ciertas partes de gestión. Llevar a la asesoría las cosas, estar pendiente de pagarle al casero el mes, no sé qué, pues... Entonces, bueno, la gente también... Pues a lo mejor somos más anárquicos nosotros, en el sentido de que me lié yo la manta a la cabeza y no hay ni una figura jurídica tipo asociación detrás. Quiero decir, soy una autónoma con una gente que ha dicho, ah, pues yo quiero irme para ahí. O sea, y en el fondo también tiro de la proactividad de la gente. Y lo que sí que nos propusimos fue que no hubiera ningún tipo de jerarquía. O sea, entonces a la gente le propones que hay tal evento... Y tampoco tiras de ella, de ven y hazlo y no sé qué. Si voluntariamente quieren, lo hacen. Y si voluntariamente no les da la gana, no lo hacen. Y yo no estoy aquí para tirarle dos orejas a nadie, ni muchísimo menos. Entonces, y también, quienes hoy colaboran en según qué cuestiones, mañana no lo hacen porque tienen carga de trabajo o lo que sea, y no pasa nada. O sea, en ese sentido, posiblemente acabemos funcionando muy parecido. Eso sí, la del asesor soy yo. Antes dijiste algo que me parece muy interesante, que es salir a buscar el talento que aquí se requiere o algo así. Cuando alguien, aparte de eso, cuando alguien quiere entrar en el coworking, ¿tenéis algo en cuenta, algún criterio? O sea, ¿le habéis dicho que no a alguien o no? Hombre, un poquito de antiventa en alguna ocasión sí que he hecho, sí. Porque ves que el talante era único y exclusivamente el de busco un despacho cerrado para estar yo y tal, ¿no? Y alguien que entró por la puerta y oyó una llamada telefónica que estaba siendo atendida y dice, ay, yo eso no lo podría tolerar. Y bueno, pues puerta para afuera. O sea, quiero decir, un poco de selección natural sí que se hace. Y a veces expones las condiciones peores del sitio para que realmente si lo toman, lo tomen con todas las consecuencias. Y el hecho de estar en un espacio diáfano que tiene, pues eso, que vas a tener que dejar tu equipo al lado del de otro, etcétera, y no hay una puerta de por medio, ni muchísimo menos, pues habrá gente que ya no lo compre, ¿no? Entonces, yo intento exponer eso, las condiciones poco ventajosas para que, si a pesar de todo lo quieren, pues es que lo quieren con todas las consecuencias, ¿no? ¿Y tú, Carlos? Carlos, si pagan, ya. Para dentro. A nosotros nos es difícil. ¿Decir que no? No decir que no, sino muchas veces la situación que se genera en el espacio cuando hay movimiento de gente, hay gente que se va, gente que entra. Nosotros coges. A ver, si al final divides el espacio entre la gente, que es lo que hacemos nosotros, son 350 euros al mes, lo que nos sale todo. Lo divides entre 7 y da 50, lo divides entre 5 y da 70. Entonces, claro, a ver, hay muchas veces en las que igual hay gente que puede pagar 50, pero 70 no, por sí. La situación que tiene o por lo que sea. Entonces, a veces, no puedes decir, bueno, pues ahora se fueron dos, quedamos cinco, no podemos subir la tarifa. Entonces hay tensiones económicas ahí en el espacio. O sea, o te cambias, que ya lo hicimos dos veces, no pasa nada, de sitio, o tal. Entonces hay veces en que cuando llega alguien no te planteas mucho, pues que entre. Si la filosofía no le va, ya se irá. Quiero decir, está claro, porque si al final... Y eso no es malo para vosotros en general, ¿no? Causa... Da dinerito y tal, y... A ver, pero al final es una familia, ¿no? Es gente con la que estás compartiendo... Y tuvimos suerte, en ese aspecto tuvimos suerte. También igual, porque la gente ya cuando llegas allí y le dices que hay turnos de limpieza, pues ya ve un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y tal, y desde aquí... Es un piso compartido, ¿no? Bueno, no, pero al ser asamblearios, si nosotros decidimos que no queremos pagar la limpieza y turnarnos, nos turnamos. Y eso se decidió en su día. Y claro, dijimos, pues vamos a tener turnos de limpieza. Mañana llega la gente y dice, no, pues vamos a contratar a alguien porque ahora pues somos más o lo que sea, y se contrata a alguien, ¿no? Pero bueno, eso también asusta algo a la gente. O sea, cuando dices este tipo de cosas, pues igual no todo el mundo quiere venir. Entonces tuvimos suerte, hombre. Siempre hay alguien igual que viene, se esperaba otra cosa y dura tres meses. Pues hubo gente que venía... Y claro, trabajaba por cuenta ajena y quería pues venir para estar allí en el espacio y colaborar un poco y tal. Llegaba a las 7 y bueno, a las 7 no quedaba nadie allí. Y entonces al cabo de dos meses pues te dicen, joder, pues estoy aquí siempre solo y tal. La mayor parte de la gente va por las mañanas o por las tardes, pero a las 7. Pero claro, ¿creéis que a la hora de coger gente para el coworking hay que mantener cierto criterio? Sí. Es decir, que pueda aportar, que pueda sumar. Yo creo O cabe cualquier persona. A ver, nunca sabes cómo es la persona cuando entra por la puerta. Igual luego no hablo, o sea, quitando que sea un loco depravado, sino, yo qué sé, pues vamos, perfiles profesionales. Sí, no sé, por ejemplo, si normalmente toda la gente que está en un coworking suele ser algo más tecnológico, no sé qué tal, pero te viene alguien que no, que es abogado. Yo tengo aquí abogados y no pasa nada, al contrario. Sí, cuanto más. Bueno, a ver, nosotros no aceptamos abogados. ¿Por qué? Porque nosotros lo orientamos a profesiones creativas, a gente que realiza profesiones creativas. Hay que pensar muy creativos, ¿eh? Sí, pero no. La de aquí lo es, de hecho. ¿Y por qué? Pero en la general, pues si el abogado tiene un rollo de internet, pues sí. Digo, ¿pero por qué? Bueno, pues por sencillamente cuando creamos el coworking decidimos eso. Pues en base a algo, ¿no? Sí, en base a que surgieran más colaboraciones entre la gente. Vale. Pues yo, si soy desarrollador y al lado hay un tío que hace diseño o igual un rollo audiovisual que hace producción de vídeo para empresas o no sé qué, me es más fácil igual encontrar una colaboración con él que con un abogado. Igual no, pero fue lo que decidimos al principio. De todas maneras, además, lo orientamos a toda la parte creativa y de tecnología y de la información, porque en la asociación en sí no es ya solo el rollo de coworking. Uno de los en los estatutos, vamos, una de las funciones que tiene es hacer difusión de tecnología y creatividad y todo esto. Entonces, bueno, eso también es un poco un hilo común, no solo del coworking, sino de la asociación. Habéis caído en el estereotipo. Yo creo que sí. ¿De qué? Que no, que hay abogados que una, utilizan los servicios de otros compañeros que les aportan temas que tienen que ver con tecnología, y a la vez pueden ellos darle soporte a cuestiones jurídicas, que al final no estamos exentos nadie de tener que pasar por ahí, ¿no? Entonces puede ser, pero sí. Si no tiene igual su fin, o sea, es lo que digo, todo al final tienes que ponerlo en una balanza, porque igual hay un abogado que lo que tiene, que tiene una móvil para hacer no sé qué, y entonces tiene entronca. Pero si es un abogado que quiere un espacio para tener su despacho y tal, pues no entroncaría, porque al final el fin de la asociación también es un poco hacer difusión de las TIC y hacer colaboración en torno a las TIC. Entonces, pues no entronca mucho. O sea, si te viene un abogado que lo que va a desarrollar una app, no le dices que no, pues no, ese que entra. Vale. Sí. Pues si no usa, tiene que ver con la profesión, sino si con la actividad. Si sabe navegar por internet y tal, también. Bueno, y ahora... Es que tengo preparadas preguntas. No, la primera vez, ¿eh? La primera vez. Es la primera vez. ¿Tenéis algún... ¿cómo se dice? Un decálogo de... o sea, una forma de... algo que... Un libro blanco. Unas leyes, sí, algo así. Un libro blanco. Sí, ¿tenéis...? Yo no. ¿Cualquiera? Bueno, nosotros no. El sentido común. Sí. Algo parecido. Yo en su día en el Canvas estaba una especie de libro blanco de comportamientos mínimos o algo parecido, y al final no hizo falta. Quiero decir, de manera muy orgánica la gente se va alineando con una conducta y con una manera de hacer las cosas, Y yo lo prefiero, la verdad. O sea, cuanto menos convenios, menos contratos y menos historias, mejor. Entonces, eso está reducido a la minimísima expresión. ¿No has tenido ninguna mala experiencia? No me lo creo, joder. Pues ninguna. Hombre, de comportamiento, dices, sí, esto. Sí, no sé, algún problema. O sea, eso que al final es gente trabajando juntas. Sí, cuando la gente se saltaba los turnos de limpieza, pues los demás nos adaptamos. ¿Ibais a casa? No. Aumentas el umbral de... de soportar la sociedad. Sí, por ejemplo. O sea, no, a ver, yo qué sé, por ejemplo, sí, hay veces en que tienes que hablar, ¿no? Pero bueno, o sea, sí. Pero bueno. Normalmente nosotros, pues una vez al mes nos reunimos todos con unas cañas delante y se hablan las cosas. Entonces, hay gente igual que, pues, por lo que sea, porque tenía muchos cachivaches en casa, empezó a llevar ahí cachivaches y ocupar mesas por un tubo, no sé qué, en espacios comunes y tal. Pues había que hablarlo y decir, oye, si alguien necesita una mesa, pues una mesa más. Pero entonces nos ceñimos a esa mesa y que sea una mesa común para todos o tal. Pues esas cosas se hablan. Pero sí que es verdad que a veces, porque uno se mete de más o el otro no dice nada y tal, pues pueden pasar cosas de esas. Eso, pues en un par de ocasiones sí que pasó. En mi caso no, me tienen miedo. El miedo siempre ayuda. Bueno, y lo que os preguntaba antes, ¿cómo hacéis para favorecer la relación entre la gente que está en el coworking o que se enteren de qué hacen los demás y si te pueden aportar algo? No sé, porque a veces eso es complicado, ¿no? Pues a mí me gustaría tenerlo mucho más sistematizado y tampoco lo conseguimos. Quiero decir, hacemos de manera muy aleatoria las quedadas para comer y podernos contar cosas. Y lo que sí que nos vemos siempre, 20 minutos como mínimo al día, tomando el café, y ahí parece que van surgiendo casi todo. O sea que sí que nos vemos las caras muy a menudo y, sí, claro. Y aprovechamos ese momento para darnos a conocer o para dar a conocer lo que estamos haciendo y todo eso. ¿Pero eventos y tal que organicéis? No es que se estén organizando eventos que surgen entre todos los que estamos aquí. O sea, a veces son melonadas mías y unos se suman y otros no. Otros son melonadas de alguien que está aquí y unos se suman y otros no, etc. Pero así de todos a una, vamos a hacer algo y en concreto, la verdad es que no ha surgido nunca. O sea, siempre se apunta o la mitad o... ¿Proyecto común o algo así? Proyectos comunes ahora mismo no tenemos nada en marcha. Lo que hay en marcha es a nivel particular y gente que se haya podido sumar a unos u otros. Pues a ver, en nuestro caso, la puesta en común suele ser con cerveza. Y eso, una vez al mes nos reunimos todos y hacemos, o dos veces al mes, si hace falta. Y nada, cerveza sí y ya está. Y se habla todo lo que hay que hablar. Luego también, a ver, la gente habla allí en el espacio y tal de lo que quiere. A ver, Árticos también, igual como es una asociación, pues entran proyectos que son para la asociación. Uh-huh. Y entonces eso es el sistema de mano levantada. ¿Quién quiere hacer esto? La gente levanta la mano y se hace. Uh-huh. Entonces sí que hay varias cosas que surgieron que... ¿Qué habéis sí hecho? Pues mira, en el concello había una serie de talleres que querían organizar entre las asociaciones, que querían que las asociaciones organizasen. Nosotros propusimos uno de Arduino y lo aceptaron, y entonces bueno, pues sencillamente los que quisieron colaborar en ese taller, pues colaboraron. Luego el ayuntamiento te ponía unas pelas para colaborar también, se compró material y a la gente que le dedicó más tiempo pues se les dio rollos. Después también en el centro comercial Alberto de Arteixo pues tenían que remozar la web y contactaron con nosotros por ser también una asociación como ellos. Y pues nada, hubo tres personas que levantaron la mano y decidieron rehacerles la web. Cosas así. Luego también hay gente que te conoce y entonces dices por ahí, tú le dices, pues yo no lo puedo hacer, pero igual por aquí. Y entonces pues me escribes un correo a la lista de correo, hay este proyecto, ¿alguien lo quiere hacer? Y si alguien lo quiere hacer, pues se junta a la gente. Eso es, bastantes veces pasó. Bueno, lo último fue una aplicación para ellos. Pues nadie lo quiso hacer. Pero bueno, pero tú estás hablando allí de que sois capaces de captar trabajo de alguna manera y ofrecerse a los miembros de la asociación. Pero sí. No es un proyecto común. Los que te dije al principio sí. Los que nos llegan a través de la asociación y que es como si quisieran contratar a la asociación son proyectos comunes, porque los asume quien quiera. No, los quieren asumir todos los socios. Bueno, pero cuando yo hablaba de un proyecto común me refería a algo más como algo, claro, algo que quiere que la asociación o el coworking cree que es que le gustaría hacer entre todos, cada uno aportando un poco lo que pueda. Y eso no fue sé. La web en su día. Bueno, la web por ejemplo la asociación o tal. A ver, sí, no, yo lo decía porque ahí a la entrada vi un rollo de galletas solidarias o no sé qué, digo, a lo mejor es algo que está, participa todo el mundo con lo que puede, ¿sabes? No sé. Lo propuse yo y han participado como 5 o 6 coworkers de aquí. El resto no, pero tampoco tengo yo por qué moverlos, quiero decir. Por ejemplo, no sé, sí. En otros sitios que yo conozco, que a lo mejor pues cuando fue el rollo este, bueno, el rollo, hablan bien políticamente correcto, la mujer maltratada, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que hace campañas de marketing, pues hicieron una campaña de marketing, otros hicieron el cartel. Entonces todos se involucran en sacar algo que no tiene ningún beneficio, o sea, es totalmente altruista, pero es algo que además también pues favorece, creo yo, pues que los coworkers trabajen juntos y sepan qué hace cada uno. Las mudanzas de local. Es todo guay. Uno trajo un camión, otro no sé qué, entre todos bajamos las mesas de un lado, las pusimos en el otro, montamos todo el rollo, pintamos, nosotros pintamos el local entre todos. Pero Articos no era de TIC, o como en la historia. Era de TIC, pero allí, ya sabes cómo es esto, no hay que pintar, venga, claro, y todos a pintar. Y todos luego llega un abogado y no, tú no. Pintor de brocha gorda para adentro. Abogado, sí. Fue una semana en que si repasando la pared, que si pintando, que si montando, tal, fue un proyecto común. Y el de las fotos también, el de preparar todo el rollo para hacernos las fotos de la web también fue entre todos. Eso también lo hemos hecho aquí, sí. Bueno, y... ¿Tú que estuviste estuve aquí en dos proyectos. Cinco workers. Y a veces viene. Entre tú y yo, ahora que no nos escucha que yo. Y vengo a veces a las sexy salas. Es complicado trabajar un coworking con el ruido, la gente que es muy coñazo. ¿Cómo? Tú no conoces Pomodoro, ¿no, David? Yo sí. ¿Cómo es eso? Entre tú y yo. Yo creo que quizás es el único aspecto negativo de un coworking el tema ruido, pero bueno, lo que decía un poco antes Chus, ya cuando entras sabes que va a ser así. Yo en mi caso tampoco venía todos los días, entonces ya procuraba no tener reuniones ese, el día que venía, porque al final cuando tienes un hangout, que hacer un hangout o algo así, sabes que o vas a molestar o te van a molestar. ¿Tenéis aquí en este coworking? Bueno, sí, aquí hay dos salas. Hay dos salas. Pues, ¿no? Serían cerradas. Estaba grabando el podcast. Efectivamente. Sin molestar a nadie. Pero bueno, el típico día que tienes muchas reuniones y tal, pues tampoco vas a ocupar la sala todo el día, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo... ¿Cómo fue tu experiencia en general? Que venías de esta... Voy a salir un rato. No. ¿En tu casa? No, ¿cómo era? No me condiciona nada. ¿Estabas en tu casa o en una oficina? Yo de aquella estaba trabajando en mi casa. Y entonces trabajaba en casa y venía aquí un día. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues bien, en mi caso bastante positiva, porque llevaba ya unos meses trabajando en casa, y cuando ya llevas unos meses trabajando solo en casa, porque aunque tenía equipo y hablaba, hacía hangouts diarios y tal, al final estar solo en casa... Venir aquí me vino bien para tener un poco de contacto humano y eso. Y nada, el coworking bien. Quizás molaba más hacer más cosas en común, pero yo creo que eso pasa en todos lados. La gente es muy poco participativa en general. ¿Y tú con tu experiencia de pasar de programar en los bares a un coworking, cómo fue? Sigo programando en los bares de vez en cuando, pero... Ya sabéis. Por los viejos tiempos. Cuando se bloquea abajo. Irme al bar cuando me bloqueo, bajo el bar y tal. Y eso, efectivamente, a veces. A ver, en general, yo en casa nunca trabajo muy bien, porque me disperso mucho. Y en casa hay muchas cosas con las que te dispersas. Y como estás solo, pues tiendes más a levantarte y todo esto, ir a la nevera, que se vaya a la cocina, que ahora voy a bajar un momento y tal. Entonces, en ese aspecto, bastante bien. Y por estar con otra gente también que, bueno, siempre. Puedes comentar cualquier cosa, sobre todo si son de tu misma profesión. La parte de igual... como nuestro espacio pues depende mucho de la gente y dividir la gente, pues estar muchas veces en la cuerda floja genera un poco de tensión en general. No, ya no entre la gente, sino la propia supervivencia del espacio en sí. Entonces, bueno, hay veces en las que entre las labores de igual gestión que están repartidas y que son un poco tal, y el hecho de que sabes que si... de repente baja el número de gente, igual hay que pechar aquello, pues sí. Es un poco eso es lo que tengo antes. En casa no tienes esa rollo de bueno, mañana voy a cerrar la casa, o sea que mañana sí que sabes tienes que ahí el trabajo de tener que tener amenazados a los coworkers de que no te vayas, tal. Porque para ti son todos empleados casi. Bueno, y ya para ir terminando. A ver, ¿dónde está Ártico? Cuéntanos algo. Haz un poco de publicidad ya. Sí, ay, Dios mío. Ártico está. Aunque no creo que después de lo que has dicho, no creo que vaya mucha gente. No, pero... pero sí, aún hay gente que cree que quiere asumir parte de todo esto y ser así, trabajar en un sitio en plan asociativo. Pues hay gente que quiere hacer turnos de limpieza, pintar, hacer mudanzas y pagar, aún encima pagar, ¿no? Pagar. Sí, pero sí, sí, bueno, sí. Por internet al final también tienes internet y eso, ¿no? Claro. Las cervezas de una vez al mes. Las cervezas de una vez al mes. Conoces gente muy guay que hasta tiene mesas de mezclas que podemos usar otro día. Estamos en Arteixo. Arteixo. Sí. Allí. Muy y tenemos bien. Una web. En Arteixo, Árticos y Árticos y, no hay y ya está. Estamos en Google Maps. Conforme llegas, preguntas: ¿dónde está Árticos? Claro, ya está. No, lo sabe todo el mundo en Arteixo. Hay una web, articos.es, y allí bueno, está el mapa, la dirección, los datos de contacto. Si alguien quiere contactar y se plantea. Y si ahí, no, que se ponga en contacto contigo, que eres el amo. Sino que escriban a Rampoz aquí y digan. Que digan. ¿Y tú, Chus? Pues estoy aquí en el santo medio de la Plaza de Galicia de Santiago, pero hay que especificar a pesar de Google, al lado del portal de la ferretería. O sea, ahí, en el tercer piso. Muy bien, pues ya sabéis, si buscáis compartir vuestras horas de trabajo con otra gente que también está dispuesta a colaborar y compartir, pues a mí me gusta bastante la idea del coworking. Siempre si no, no estarías aquí, claro. No. Lo que pasa es que es complicado porque los... Aunque donde yo vivo, en Villa García, ahora abrieron uno. Ah, sí. Sí. Dalle que dalle, sí. Pero, claro, tengo una oficina, ahora ya no puedo ir más con working. Pero la idea me gusta. Lo que pasa es que me gusta... Yo no estuve en ninguno, pero... Me gusta si es algo más. Si es solo espacio compartido, pues me parece que es un poco... No, es colaborativo. Debería ser, tendría claro, eso. Yo creo que es lo fundamental. Uh-huh. Y yo creo que de verdad lo que te aporta, porque es eso. O sea, al final, trabajar solo, estás encerrado en tu burbuja y ves las horas pasar, los días pasar y no sabes bien qué está pasando. Y cuando tienes gente con la que compartir, colaborar, proyectos comunes, esa posibilidad de encontrar otra gente que te puede echar una mano, vamos. Yo, de hecho, creo que abrí esto para poder montar la Maker Faire en octubre y hacer que vengan, hacer que se pongan a hacer la mudanza y esas cosas. Pues ya sabéis, si estáis en Arteixo, A ver, espera, di Show me the money. Ya sabes. Mira que bien lo leí entonces, porque es lo mismo. Porque, es lo mismo. Porque uno tiene dinero y el otro no tiene dinero. Y si estáis en Santiago, pues aquí tenéis a otro señor. Venga, un abrazo. Bueno, gracias por esto, dilo. Ay, de... es verdad. Arroba... Bueno, gracias a Chus por participar. Uh-huh. Y nada, que esto es. Si queréis ponernos en contacto con nosotros a través de Twitter, @Rampod, a través de Twitter también con Carlos, @CarlisGG, @DeVilches, Pepe Young. Y esto se publica con la licencia Creative Commons. Y la invitada. De otro Seito CWK. De otro Seito. CWK. Y bueno, también tenéis página web y tal. Pues sí. De otro Seito. .com o .gal. O .gal, muy bien. Y esto se publica con qué? Con la licencia. Con la licencia Creative Commons, Share Alike, Attribution No Commercial. Vale, está en la web. Vale, creo que ha dicho dos, dicen que juntes. Vale. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao.